canción. No, por Dios, ¿dónde está el amor? Volaste allí por amor y encontraste un gran árbol de raíces rotas. Mentiras crecían en sus ramas.